ahora no sé cómo estará en Cosquín, tampoco sé si él estará en Cosquín, pero lo vamos a presentar a Luis Pedrotti, del Club Universitario de esa localidad, de la capital del folclore. Tenemos en conexión Luis. Pato, ¿cómo andás? Hola Maxi, ¿cómo te va? Estuve rociando hace un ratito, pero frío, pero sin nieve, por ahora. ¿Estás en Cosquín? Estamos en Cosquín, sí. Bueno, aquí en esta zona, por ahí, un más frío, por ahí, la cumbre, mucha nieve, bueno, acá ha caído mucha nieve. Lo que hay novedades, respecto a hoy veíamos en el Facebook, bueno, el techo, lo venimos siguiendo en la universitaria y demás, y ahora llegó el turno de los pasteles. Sí, Maxi, la verdad que en plena pandemia, en un año muy, pero muy difícil para todas las instituciones deportivas, y nosotros no somos la excepción, hemos logrado este fin de semana colocar los dos tableros de acrílico nuevo, con los aros rebatibles, con el sistema para subir y bajar, para decidir a la altura del mini y a la altura de la primera, así que es una obra o un avance que se ha logrado gracias a la colaboración de la primera división del club, que empezaron a hacer una serie de eventos para recaudar dinero, primero para comprar los acrílicos y después en el grupo S, gracias a Dios, tenemos dos alumnos que son herreros y se dieron maña para copiar el mismo sistema que tiene el Club Santa María y logramos este fin de semana colocarlos. La verdad que estamos no felices, súper felices. Bueno, a la sumatoria del año pasado haber podido concluir la obra del techo, digo concluir porque quizá la obra empieza, Pato, cuando le empiezan a soñar, ¿no? Digamos, ahí es cuando empieza la obra, ¿no? Sí, totalmente, Maxi, porque fue un esfuerzo, la verdad, titánico, lograr recaudar los fondos necesarios para hacer un techo de la magnitud que tiene hoy el club universitario, con 1.240 metros cubiertos, fue realmente épico y soñado. La verdad que cuando comenzamos esta tarea con mi compañera Silvana Hernández, que en ese momento era la presidenta, hoy es la vicepresidenta del club, empezamos de a poco y con sacrificio y esfuerzo a lograr ese sueño que hoy sería inalcanzable poder volver a hacer. Pero bueno, como empezamos con eso, seguimos con los tableros, seguimos pensando y proyectando ya el cierre completo del perímetro del club. Ya tenemos las chapas, son muchos metros cuadrados que hay que cerrar y en los próximos meses vas a ver un avance en ese tema, que ya estamos trabajando para recaudar algo de fondos para poder comprar el material necesario para cerrarlo. Nosotros contamos ya con las chapas para todo el perímetro y ahora nos faltan los perfiles y vamos a tener, si Dios quiere, para el año 2021 todo el club cerrado, que sería ya un golazo. Pato, ¿cómo está la situación? Estamos en la recorrida de distintos clubes. La semana pasada hablamos con la gente de Huertarán, hablamos con el Club La Falda hace unas semanas también, con Villas Unidas, bueno, con distintas instituciones deportivas. Imagino que la realidad es más o menos para todos la misma, la de la pandemia. ¿Cómo la vienen llevando ustedes? Y si se han podido presentarse en los subsidios, los beneficios que ofrecieron desde, creo que es la provincia que lo ofrecía aquí en Córdoba. ¿Cómo están con ese tema? Sí, nosotros la verdad que empezamos con entusiasmo, viste, haciendo todas las actividades vía online con los chicos, por WhatsApp, y después se fue desinflando con el paso de los días, de los meses, se fue desinflando y ya los ejercicios ya no eran los mismos, los que se conectaban, de conectarse 50 se terminaron conectando 6, 7, digamos el entusiasmo que genera la actividad física es el día a día, el entrenamiento, y nosotros entendemos, y uno que es deportista entiende que pueda suceder eso, pero con los profes y con la comisión directiva todos estamos ya mirando el 2021. Netamente estamos planificando todas las actividades para el 2021, lo que nos queda de este año vamos a tratar de principalmente mejorar lo que es infraestructura y algunas actividades que se pueden ir con apertura, como es el boxeo y las artes marciales que tenemos en el club, bueno. Pero la verdad que es un año, va a ser histórico para todos, creo, y para deportivamente, para nuestra institución, inolvidable, porque no hicimos nada. La verdad que está muy, muy difícil. Sí, y la sí, parte, sí. Y la parte de los subsidios que decís vos, Maxi, nosotros sí nos presentamos el de Nación y el de Provincia. El de Provincia me comuniqué personalmente con el Pichi Campana y él me comentó que en una próxima fase se va a tener en cuenta el club universitario, porque en esta fase solamente se ayudó a dos instituciones de Cosquín. Y bueno, él personalmente me contestó que en la próxima fase nosotros ya habíamos cumplido los requisitos, pero sabíamos que eran solamente 500 instituciones de toda la provincia y algunos nos iban a tocar y otros no. Pero te digo, yo ya estoy acostumbrado, viste, a gestionar mucho, y el 90% de la gestión ya en saco roto, pero siempre alguna quien te dice que no nos favorezca. Entonces siempre seguimos adelante, seguimos trabajando con los padres, con los alumnos, con ganas, viste, pensando en el futuro, sí, porque ya está perdido esto. ¿Cómo se manejaron, Pato, con los gastos que produce? No sé, con el tema de la luz y más. Mira, estamos con un déficit presupuestario, uh-huh, porque nosotros funcionamos con los chicos dentro del club, con la cuota, con el trabajo que se hace los fines de semana con alguna actividad deportiva, y en este caso no hemos recaudado absolutamente nada durante estos 5 meses de pandemia, así que ha sido la colaboración principalmente de los padres, que han aportado, no te digo lo que podían económicamente, y con eso hemos solventado algunas luces, pero estamos debiendo varias boletas. Pero yo soy consciente de que nosotros apenas podamos arrancar nuevamente con la actividad, vamos a poder afrontar todos los gastos, que principalmente el gasto que nosotros nos tiene preocupado es la luz, viste, que ha bajado el consumo, pero te siguen llegando boletas. Es más, con el club cerrado me llegaron boletas de más plata que cuando estaba abierto.